seguir, atacando la raza sin ningún porvenir. Es irracional, incomprensible, no saben dónde os meter. Nace, nace, nace, nace, la escoria. Carula vuestro coco, ya estoy harto de tanto loco. Una tortura, vuestra locura. Nace, nace.